se acabe el amor. Alguien lo empujó al vacío. Que no se acabe el amor, lo mata la rutina. Que hasta el borde de la muerte, casi al punto de romperse, allá no quedan ganas de enredarnos entre las sábanas. Se terminó la ternura, se nos acaban los sueños, y ya no somos ni amigos, pero tengo muchas ganas. Ganas de amarte y demostrarte cuánto te quiero. Eres tú mi lucero, no me abandones, ay no. No borremos tanta pasión, nadie ocupa mi corazón, ya vivemos nuestro amor. Para que no se acabe el amor, por el bien de los dos. Que no se acabe el amor, que no se acabe el amor. Vacía en la cama tuya y mía, intentemos como antes, no nos demos por vencidos. Reavivemos nuestro amor, porque tengo muchas ganas. Ganas de amarte y demostrarte cuánto te quiero. Eres tú mi lucero, no me abandones, ay no. Nadie ocupa mi corazón, reavivemos nuestro amor. ¡Ahí va! Por la felicidad y por el amor. Que no se acabe el amor, que no se acabe el amor. Que no se acabe el amor. Que no se acabe el amor.